10:39 de la mañana y como todos los jueves es momento de entrar en el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de hablar con Soledad García, ella es la presidenta del colegio, a quien le damos los buenos días. Sole, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Hola Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, acá tengo justo frente a mí el flyer de esta invitación muy linda por el día de hoy, en este aniversario de la creación del colegio, ¿no? Sí, así es. Hoy tenemos un encuentro con colegas que han sido parte de la historia, de la organización colectiva y... Estamos en este año cumpliendo 10 años de nuestra ley de colegiación, que ha sido una ley que ha llevado mucho tiempo, tiene mucha historia, muchas historias, la lucha, ¿no?, de muchos colegas en lo que era el círculo de asistentes sociales, asociación de trabajadores sociales, para lograr tener una ley, ¿no? Uh-huh. Donde se pudiera tener la matrícula, ¿no?, el control de la matrícula profesional y todo lo que eso ha significado y ha implicado, porque en estos 10 años el colegio ha crecido muchísimo y se ha transformado también en un espacio de mucho más reconocimiento, ¿no?, y de referencia para el colectivo profesional. Pero en otros tiempos ha sido difícil sostener ese espacio colectivo y han sido colegas que con su militancia y su participación han logrado que hoy estemos en este presente. Por eso el encuentro tiene ese sentido, de ir recuperando esa memoria, de ir reconstruyendo esa memoria colectiva, de dialogando entre referentes de diferentes momentos. Nosotros hemos pensado estos encuentros, o sea, este no es el único encuentro que vamos a hacer por esta celebración de los 10 años. Y entendemos que tal vez en los que tenemos programados para la otra semana tampoco se agote, digamos, el tiempo de escuchar y de reconstruir esa historia. Siempre cuando uno piensa en eso, piensa en personas, ¿no?, y en las historias individuales, pero que se van entretejiendo con lo colectivo, y por ahí pensábamos mucho cuando lo organizábamos en quiénes, en cómo íbamos armando estos encuentros, en si seguíamos una línea de tiempo, viste, si íbamos, claro, entrelazando diferentes momentos. Lo que sí lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto y reconocimiento a quienes han sido parte de lo que era el círculo, la asociación, desde sus inicios, desde quienes empezaron, ¿no?, con el círculo en su momento y que fueron transitando también diferentes etapas, algunas ¿no?, de lucha, de resistencias, atravesar la dictadura, la vuelta a la democracia, diferentes momentos también de que en la militancia, ¿no?, y ese contexto político y social iban marcando. Así que bueno, hay mucho, creo que algo de esta tarde vamos a empezar a escuchar sobre toda esta historia y la continuaremos con otras colegas y referentes de otros momentos en la próxima semana. Así que bueno, eso es lo que estamos invitando a que puedan sumarse y escuchar a todo el colectivo. Sí, va a estar muy interesante. Yo tuve la posibilidad de estar en la organización, de escuchar un poco en esto cómo se va a armar para esta tarde. Y bueno, y se hablaba de esto, ¿no?, de muchas etapas, momentos históricos, ¿no?, cómo se peleó por esta ley, y también destacar que es la única carrera social que tiene un colegio de profesionales, ¿no? También la importancia de esto, de esos logros, ¿no?, y de cómo se luchó por una ley, ¿no? Sí, tal cual, eso es alguno de los puntos sí que reconocíamos, ¿no?, que de lo que es nuestra facultad, en la formación académica, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otras carreras también han intentado y han se han organizado, ¿no?, en asociaciones, en agrupaciones, y no han logrado sostenerse por ahí en el tiempo. Uh-huh. Y nuestra profesión sí tiene una historia muy muy rica en la organización y en sostener este espacio colectivo, y también de representación a nivel nacional e internacional, claro, con colegas que han formado parte de la Federación Nacional. Entonces allí, bueno, creo que vamos a ir escuchando mucho de todo esto, y que nos parece como interesante que también estos espacios de encuentro y diálogo que la pandemia nos ha permitido hacer desde la virtualidad, son un registro, ¿no? Van a ser un registro, uh-huh, audiovisual, que va a quedar también allí en el colegio y en nuestra página institucional, porque también este año lo que ha salido, bueno, con el boletín digital, que ahí estamos viendo con vos juntos, y, uh-huh, y este tipo de más de estrategias, ¿no?, de comunicación, uh-huh, desde la virtualidad, nos está permitiendo armar este registro histórico que lo vamos a dejar en la página. Sí, importantísimo, ¿no? Importantísimo esto que decís, ¿no? Registros históricos, donde, bueno, yo creo que también en el de hoy, este encuentro, que va a estar muy interesante, va a estar atravesado esto, ¿no? Lo histórico, lo emocional, ¿no? Atravesado por lo emocional, ¿no? Sí, tal cual. Algo de eso también en la difusión lo, uh-huh, lo poníamos, ¿no? Como esto del recordar, de volver a pasar por el corazón, que significa, bueno, recordar desde las emociones, de las vivencias, de lo que sentimos, porque, bueno, también genera eso, ¿no? El ir, ¿no?, hacia el pasado, el entretejer esas historias y enlazarlas con el presente, eso nos parece que, bueno, también trae mucho de lo afectivo, de los vínculos, de las relaciones que se fueron construyendo también desde todo ese tiempo y esos espacios de militancia. Sí, sí, muy muy enriquecedor también pienso también para las nuevas generaciones, ¿no?, de profesionales, poder escuchar esto, poder escuchar cómo se peleaba, cómo era el círculo, ¿no?, en dictadura también, cómo ha sido una lucha muy fuerte, ¿no?, muy fuerte. Sí, sí, tal cual. No quiero yo por ahí contar. No querés spoilear nada, está bien. Que van a salir tal vez hoy y escucharla de ellas. Sí, sí, no, totalmente. De las colegas que vivieron, que transitaron eso y, uh-huh, y que lo puedan contar desde su experiencia. Nosotras, como te decía, también con mucho cariño y con mucho respeto, totalmente, por esa historia, queremos abrir este espacio y que, bueno, será también tiempo de quienes vengan y el año que viene seguir sosteniéndolos y ir ampliando, porque cuando vamos escuchando, seguramente va a pasar en estos encuentros, vamos identificando algunas situaciones, momentos, otras colegas que estaban siendo parte de ciertas luchas, ¿no? El transitar, digamos, por la organización no ha sido todo, digamos, logros, han sido también momentos de disputas, de tensiones, de pensar, ¿no?, esto que salía también en, bueno, si no logramos la ley, hay que cerrar este espacio, como que ya no veían un horizonte de poder continuar. Y bueno, y después, cuando se logra la sanción de la ley y todo el trabajo que hubo allí y todas las estrategias que se fueron dando, ¿no?, en alianzas con otros, y ese logro, bueno, permitió que el colegio pudiera comenzar a fortalecernos y bueno, y tener hoy este espacio, ¿no?, que para nosotros, esto que te cuento y esta historia que queremos reconstruir tiene que ver con nuestra identidad. Totalmente. Y siempre, como en lo personal, digamos, en lo colectivo, la identidad también determina tu presente de alguna manera y define hasta nuestras propias intervenciones, ¿no?, uh-huh, profesionales. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, poder pensar y conocer esa historia y recuperar, ¿no?, uh-huh, esa identidad también como espacio profesional, que también es un espacio político, uh-huh, participación. Muy interesante, ¿no? Va a ser un encuentro muy muy movilizador, creo. Sol, entonces, ¿va a ser hoy a las 19 horas? Hoy a las 19. Bien. Por el canal, uh-huh, de YouTube del colegio. Bien. Y bueno, queremos también que puedan sumarse y entrar en diálogo con quienes van a estar hoy participando. Eso quiero mencionar, que Lo más importante es que en este encuentro van a estar la licenciada Karina Núñez, la licenciada Liliana Barg, que han sido referentes de la etapa de construcción, digamos, y organización del colegio desde el 2010, en toda esa etapa, pero que también formaban parte ya de participando de lo que era el círculo, y de esa última etapa del círculo, como referentes en este encuentro, van a estar Mercedes Acosta y Sofía Antón, colegas también de mucha trayectoria en profesional, en la organización colectiva. Así que bueno, será con ellas, y como te digo, en nombre de ellas, un montón, ¿no?, de referentas y de colegas que también formaron parte, y hemos tomado ese último periodo, que fue el previo a la sanción de la ley, pero allí también hubo muchas otras colegas que se sumarán en el otro encuentro para seguir ampliando esta reconstrucción de alguna manera, ¿no?, que estamos haciendo de la historia del colegio. Uh-huh. Ir reconstruyendo esta memoria colectiva, importantísimo, un encuentro, bueno, muy muy interesante para entonces el día de hoy, jueves a las 19 horas, por el canal de YouTube del colegio, que es CPTS Mendoza. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho, y bueno, esperaremos después repercusiones de este encuentro. Sí, tal cual, ojalá que quienes nos escuchen puedan sumarse, para también, digamos, si han sido parte de toda esa época, de ese momento, poder compartir. La idea es poder compartir hasta también anécdotas, situaciones, momentos, y también a quienes, a las generaciones más jóvenes, digamos, y a quienes se han recibido recientemente, invitación especial para conocer, porque también desde ese lugar uno puede sentirse parte y participar, ¿no? Totalmente. Bueno, Soledad, que tengas buen día, y te agradecemos contar esto, y estaremos pendientes de las repercusiones de este encuentro. Bueno, Marcos, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, y saludos a toda la audiencia. Bueno, que tengas buen día, Sole. Un beso. Hasta luego. Escuchamos a Soledad García, ella es presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, y bueno, traía este encuentro que se va a realizar hoy, jueves 3 de diciembre a las 19 horas, en el canal de YouTube del colegio, que es CPTS Mendoza, para, bueno, ir reconstruyendo esta memoria colectiva de un colegio que ya lleva 10 años de la ley de colegiación de trabajo social.